vez, ventilando del pasado mis errores. No comprendes que al hacerlo se evidencian tus razones. El despecho es lo que impulsa tus acciones. ¿Qué pretendes alterando la verdad de lo vivido? Bastardeando con la ira de insensatos enemigos, olvidando el amor que nos tuvimos. ¿Qué pretendes? Desconozco a la mujer que hoy tengo enfrente. No es la misma que yo amaba, la que quiere. Condenaréme con su juicio de valor. ¿Qué pretendes? Destruirme porque estamos separados. Tu capricho por tenerme te ha cegado. Y no aceptas que lo nuestro terminó. El trono, convirtiéndome en verdugo. Desde adiós, después de todo, somos ambos responsables.